sido. Hoy es un gran día y de todos los días es el más especial. Cumplimos otro año y doy gracias a la vida de estar a tu lado y de poderte acariciar. Me brindas alegrías, endulzas mis tristezas. Eres mi compañía, mi amante, mi amistad. Y quiero que sepas lo mucho que te amo. Y junto a mi guitarra hoy te vengo a cantar. La la la la la la la la la la la la la la. Vida mía, yo te amo. La la la la la la la la la la la la la la. Sin medidas, yo te amo. Yo te amo. Te amo. Has estado conmigo en soles y nevadas, en fuertes marejadas supimos navegar. Lo más bello del mundo, eso te mereces. Eso que ni la plata ni nada puede comprar. Lo más bello del mundo, eso te mereces. Y junto a mi guitarra hoy te vengo a cantar. La la la la la la la la la la la la la la. Vida mía, yo te amo. Yo te amo. La la la la la la la la la la la la. Vida mía, yo te